aunque nosotros nos escabullimos, cambiamos permanentemente de apariencia y de horario, aún así, si alguien quisiera encontrarnos, mensaje de texto al celular de Jujuy, que es prefijo 388, el celular es 4738-438, y flamante WhatsApp tenemos ahora. Anote, señora, si usted está en otro país, nos está escuchando a través de internet, puede mandarnos un WhatsApp al siguiente teléfono, 549-388-4738-438. Bueno, nada, sí, ya cumplimos con todos, cumplimos con todos. Hoy estamos, como se portaron mal durante la semana, hoy estamos escuchando a Enrique Eskenazi. Duro, cruel, cruel con él, con nosotros, porque delata algunas inconsistencias precisamente de nuestra civilización, ¿eh? Como decía Pepe Mujica. Bueno, vamos a escucharlo, ¿qué le parece? Un minuto y 14 segundos para decir alguna barbaridad, seguro. Yo recuerdo que Marguerite Yourcenar, que es una escritora que a mí me parece absolutamente brillante, en una de sus obras, no me acuerdo cuál, Fuegos creo que era, decía: los hechos son divinamente desnudos, solo que nuestra imaginación se empeña en vestirlos. Por lo tanto, poder desvestir a los hechos de toda valoración, esto es lo que Nietzsche llama aceptar la inocencia de lo que hay. Es el ser atormentado que ve lo que hay como malo, bueno, debiera haber, tendría que... Ese proyecta su tormenta y su guerra interior en un mundo que aparece como polarizado. Pero todo eso que le aparece no es sino la proyección de su estado de guerra interior, ni siquiera reconocido ni afrontado. Porque los hechos son divinamente desnudos. Aquí hay algo que Gigerich también aprendió de Nietzsche. Los hechos son divinamente desnudos, cuando uno puede mirarlos con una desnudez de varones. Pero esto, ¿quién puede no moralizar? Los hechos, como decíamos, es el tema de hoy, no son ni buenos ni malos, están desnudos de moral. Lo que ocurre, o sea, los hechos, son inocentes, dice Nietzsche. Son inocentes, lo que fuera, cae un rayo, inocente. Claro, si vos justo estabas ahí, o alguien querido por vos, y bueno, ese rayo ya no es inocente, es dañino, no te gusta, te cae mal y tratarías de evitar que vuelva a ocurrir. Pero eso no significa que el rayo esté mal. Si no hubiera rayos, no sería posible la vida en la Tierra, según estamos viendo por ahí, lo mismo que las erupciones de los volcanes, parecen malos, claro, si vos estás cerca, o si hace daño a algo que es tuyo, o que vos conocías. Pero sin la erupción de los volcanes, no habría vida en la Tierra, porque es el modo en que se recicla el dióxido de carbono, bla, bla, bla. Es parte de lo que ocurre. ¿Es bueno o malo el volcán? No, no es ni bueno ni malo, es inocente. El volcán es inocente. Según en dónde estés vos, comenzás a opinar. Y a veces a mí me daba curiosidad durante mucho tiempo por qué algunas personas muy sencillas, el último muchacho del pueblo, se encaramaba para defender valores e ideales idénticos a los de su patrón. Hay que portarse bien, acá hace falta disciplina, pero lo decía precisamente el que no se portaba tan bien. Me costó mucho tiempo entender por qué alguien defendía valores que representaban intereses que no era el suyo. ¿Nunca le llamó la atención esto a usted? Bueno, y es que, no sé, es una digresión esto, digresión sin ese. Tiene que ver con que hay algo que nos importa muchísimo y que es un interés vital para los occidentales, que es tener razón. Lo que llamamos mecanismos de autovalidación. Mi versión del mundo, mi melodrama, todo lo que yo digo, qué barbaridad este país, las cosas estarían bien, ¿sí? Esta cosa así que incluso se dice con esta voz así. Esto hay que defenderlo a muerte porque parece que ahí se nos juega la vida. Aunque, si uno se pone a pensar, por ahí no son ideas que te convienen. Por ahí no te benefician a vos, sino al comerciante. Y vos después pagás más caro los productos por las ideas que vos defendías, ¿me seguís? Pero hay algo que es como superior, que es tener razón. Que tu versión del mundo, la que decís a tu novia, a tus hijos, a tus alumnos, que esa versión del mundo sea o parezca ser verdadera. Bueno, ¿qué más? Fíjate, ¿no? El devenir es inocente. Las cosas que ocurren, eso es devenir. El rayo, ¿eh? No es ni bueno ni malo. Y dice Eskenazi, es el humano atormentado. Fíjate qué palabra usa, ¿no?, para definir al occidental. Es el humano atormentado, el que ve como malo lo que ocurre. Proyecta su tormento en el mundo, su estado de guerra interior. Su estado de guerra interior. Vamos a terminar el bloque hablando de cómo es que aprendemos desde muy chiquitos ese estado de guerra interior. O si lo comienzo a contar un poco ahora. A ver si lo encuentro. A ver, espera. Mirá, mirá. Antonio Machado, un poeta español. Tal vez usted haya oído hablar de Antonio Machado. No se extrañen, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Amigos, no se extrañen de que mi frente esté arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ah, mira vos, es un occidental. Es un occidental. Está peleado consigo mismo. Está peleado consigo mismo. El desacuerdo interior es una experiencia humana, yo diría occidental. Pasa que estoy leyendo a Norberto Levi, un amigo de este programa, pero que lo escribe desde el paradigma occidental. Entonces estoy tratando de filtrar las occidentalidades que incorpora. Esto quiere decir que todos los seres humanos, dice el occidental, transitamos por la experiencia de un desacuerdo interior. Evolucionamos, recorremos un ciclo vital y es inherente a esta condición de seres cambiantes en el tiempo el experimentar un sentimiento o un pensamiento distinto al de ayer, dice Norberto Levi. Cuando eso ocurre, el sentimiento de hoy queda en desacuerdo con la memoria, con la inercia del sentimiento de ayer. Hasta ayer me gustaba vivir en la casa de mis padres, por ejemplo, pero a medida que avanzo en mi adolescencia comienzo a querer vivir en mi propia casa y tal nuevo deseo entra en desacuerdo con mi necesidad anterior. Y está tratando de ejemplificar cómo se producen vaivenes y desacuerdos en el interior del occidental. Occidental. Vamos a ver cómo se produce el desdoblamiento entre dos partes del occidental y que no ocurre en otras culturas. Sigo leyendo a Norberto Levi. Además de las causas evolutivas, existe también el desacuerdo que se genera a partir de aspectos carenciados o distorsionados. Puede ser, por ejemplo, un aspecto triste o inseguro. Yo me veo que a veces soy medio tristón o inseguro, que titubeo, o miedoso, o posesivo, o violento. Aparece un desacuerdo entre eso que yo me veo de mí mismo y cómo yo quisiera ser. Desacuerdo entre el que soy efectivamente y el que yo creo que debería ser. Y este es un poco el quid de la cuestión, o uno de los quid de la cuestión de la cultura occidental, que se produce un desdoblamiento entre dos aspectos, pero dentro de la misma persona. No son dos personas distintas. Y no ocurre en momentos de crisis, en momentos de paso de la adolescencia a la juventud, sino que es, te diría, una constitución del occidental. Si el occidental no tiene una lucha interior, un desacuerdo básico entre lo que él es y lo que desea ser, entonces no es occidental, sería. Y es también el modo de nombrar el sufrimiento psíquico. El sufrimiento psíquico, definido por muchos psicólogos, es precisamente este desacuerdo interior, esta guerra que decía el propio Antonio Machado. En el caso de Norberto Levi, que trabaja con occidentales, nuestro amigo Norberto Levi, que ha hablado aquí en La Bruja de las Palabras, Levi propone frente a este desacuerdo interior un método terapéutico que es fantástico, y yo lo he probado yo mismo, así que lo puedo recomendar. Pero funciona en tanto usted tenga estructura occidental, que es por supuesto el caso de muchísimos oyentes, pero si usted no es occidental, se va a morir de risa, ¿sí? Y no va a funcionar porque se parte de la concepción de que el occidental está escindido en dos partes, peleado con sus propias entrañas, proyecta esa pelea en el mundo, entonces cree que el rayo es malo, y cree que los hechos están cargados de un significado que tiene que ver con él, o alguna persona cercana. Entonces el rayo cae porque se portó bien o porque se portó mal, entonces hace frío o hace calor, o tal persona pasó cerca de su casa y eso tiene un significado. Todo está cargado de premios, de castigos, de posibilidades, de sospechas, en función de esta guerra interior que se produce. Y lo que finalmente ha ocurrido es que la cultura occidental es una cultura que adiestra esclavos, que adiestra esclavos y reyes simultáneamente. ¿Cómo puede ser, Carlos? Y bueno, qué sé yo, así funciona. Una cultura que desde muy chiquito rechaza los impulsos instintivos de las criaturas y en cambio pone en un primer plano los ideales, el pensamiento, el arte, los grandes logros, las hazañas. Estábamos diciendo entonces que esta proyección en el mundo, este mirar al mundo y ver que el mundo es malo, que el rayo es malo, que es malo matar una foca, etcétera, o que eventualmente es bueno que haya salido el sol, mirá, justo hoy en mi cumpleaños salió el sol, esto significa que bla bla bla, esta asignación de intencionalidades a lo que ocurre parece ser un reflejo de la lucha interior, desacuerdo interior entre el que soy y el que debería ser. Este desacuerdo es enseñado cariñosamente y con toda la mejor intención por nuestros padres, pero terminamos, bueno, como acaba de describir Enrique Eskenazi, en desacuerdo con nosotros mismos. Desde muy chiquititos nos hemos acostumbrado a repeler nuestras propias sensaciones para convertirnos en aquello que nuestros mayores esperan que seamos. Desde muy chiquititos a nosotros nos encantaba revolver los excrementos. Eso era lo que nos gustaba. Teníamos el impulso de pegarle al hermanito, ese atorrante que vino a romper mi mundo de felicidad. Y de afuera viene el adulto, que es gigante, fíjate, tiene altura del techo con respecto a mi altura en términos relativos, y me mira mal. Y yo en esa mirada creo advertir que podría quedarme sin comer, que me podrían pegar un chirlo como yo vi que le hicieron a un amiguito. Entonces yo me autoconvenzo de que yo nunca le quise pegar a mi hermanito. No, ¿cómo le voy a pegar a mi hermanita si es divino? Ajó, ajó. Y así, de a poquito, vamos recubriendo de una especie de anestesia lo que son nuestras emociones. En el caso del hermanito me parece bien, pero es que esto lo extendemos a que es malo llorar, a que a la hora de la comida hay que comer. ¿Tenés hambre? No importa si tenés hambre. Jodete, no importan tus emociones. No es eso lo que importa. Importa que hagas las cosas como se hacen. Y vas perdiendo conexión con tus emociones. Entonces cuando llega los 14 años, los 15, los 12, los 50, aparece alguien, vos sentís algo y no sabés qué hacer con eso. Entonces, ¿qué haces? Rápidamente lo vas a ubicar en el casillero que corresponde, porque es el músculo que tenés hecho. Pero yo les propongo al oyente, mirá que en general no nos gusta proponer nada, ni dar consejos. Las reto a las chicas cuando lo hacen. Aprovechar esa fuerza del amor, a la edad que sea que llegue, porque el sentimiento que va a surgir es muy fuerte. No lo podés ver, che, no poder ver que eso no se parece a ninguna poesía y que tiene una consistencia propia, no podés seguir la huella de esa emoción y dejarla crecer, por lo menos no tocarla, no le pongas nombre, no la recuerdes, no la escribas. Dejala que viva el tiempo que deba vivir y va a ser efímera, lamento decirte, es una de las cosas de las que también huimos. La emoción es efímera, no se consolida. Eso tan lindo que sentimos lo vamos a perder, como vamos a perder todo. Todo está girando en la vida, todo se está moviendo. La vida tiene forma de espiral, señora, no de cuadrado. Aunque la cultura nos enseñe que tiene forma de cuadrado. Deje la emoción ahí, anímese, sea valiente, que probablemente esa emoción se va a agotar y probablemente le dé lugar a otra emoción. E incluso a la ausencia de emoción, pero que ya germina en el mismo terreno dulce donde ocurrió la otra. Entonces ya no es que usted está frío o fría. Ya no es que usted está insensible, sino que usted ahora tiene el terrenito suyo, el de las emociones. Ahí usted tiene la expectativa de que pueda surgir. Hubo una vez una niña en la esquina de mi infancia que le gustaba jugar a que formaba una banda. Dale que yo soy el piano y yo soy la batería y en libertad la música crecía. Pero lamentablemente nos oyeron los que saben y quisieron nuestro juego encasillar. Repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro y nos enseñaron a jugar. A jugar Antón Pirulero y que cada cual atienda su juego y el que no, una prenda tendrá. Atienda su juego y el que no, una prenda tendrá. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Y aquel inocente juego sigue aquí grabado a fuego y aquella banda quedó partida en bandos opuestos. Unos vamos a Berlín, Berlín, para cumplir nuestras prendas y los otros perfeccionan el sálvese quien pueda. Basta ya de Antón Pirulero, quiero atender tu juego y mi juego, busco un juego común al mundo entero. Basta ya de Antón Pirulero, quiero atender tu juego y mi juego, busco un juego común al mundo entero. Enseguida regresa la bruja de las palabras.